Estás escuchando Radio Sata en Pinto, Ovejas Negras Un System, Ágora Sal, Radio Madrid, Radio Almaina Granada, Radio Activa Alcoy, un podcast en iVoox, Spotify y Archive. Escuches por donde escuches esto, lo cierto es que va a sonar la alarma. Caldeamos este final de noviembre con la hoguera 104. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fuego llegue. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Cienfuegos. Es ya la 104. Grabando en vivo y en directo en Radio Sata en Pinto, remitiendo también en Ovejas Negras Un System, Ágora Sol Radio Madrid, Radio Almaina Granada, Radio Activa de Alcoy, y bueno, cuando y donde quieras, en el podcast, en iVoox, Spotify o Archive. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y te doy la bienvenida a esta hoguera número 104. Una hoguera que hoy se viene variadita, historia histórica, seriéfila, de sociedades secretas violentas y, como no podía ser menos, antifascista siempre. Antes de entrar en harina, quiero agradecer también el nombre del subcomandante, que hoy le tenemos enlatado, pues los numerosos mensajes de cariño, felicitaciones y demás que nos han ido llegando estos días. Mensajes que, os lo juro, en serio, es pura y dura gasolina. Gasolina para avivar esta hoguera, que ya cumple 104. Mensajes, pues, tanto de amigos, ya gente que ya conocidos, que nos habéis escrito comentando detalles de los últimos programas, pues gente como Aitor desde Toronto, Changa desde Ljubljana, muchas gracias, amigos. Y también a quienes, sin conocernos de nada en persona previamente, simplemente con esta magia de la radio, esta magia de internet, pues habéis querido compartir impresiones con nosotros, pues gente como Joselito Chisplau, que desde la montaña catalana nos envió un audio súper, súper cariñoso. O a tanta gente que desde Twitter, Facebook o Instagram nos habéis estado comentando cosas. Pues solo deciros gracias. Y un cálido abrazo desde aquí, desde la Sierra Maestra Pinteña. Os recordamos dónde estamos en esas redes sociales, pues con @Cienfuegos Radio, el 100 siempre con número. En la web, que de momento sigue siendo la de www.nodo50.org/latido de libertad. El email nos dicen que está fallando, así que vamos a vender datos a Google. El email por ahora está siendo latidodelibertad@gmail.com. Es probable que tengamos una web nueva en un tiempecito no muy largo, pero de momento es ahí donde estamos. Ya que comentábamos las redes sociales, en Instagram tenemos en marcha un sorteo de un pack que nuestros amigos de LSM nos hicieron llegar cuando vinieron a visitarnos al programa número 100 al estudio. En Instagram, en este concurso, simplemente comentando, entras en el sorteo. Y quién lo gana, lo comentaremos en el programa 106, que está previsto, si todo va como debe, para el día 16 de diciembre. Y luego lo diremos también en las redes, claro. Si esto va bien, que de momento está funcionando bien, habrá más sorteos chulos de material, así que mucha atención. Y sin más dilación, ahora sí que sí, vamos al lío. El programa de hoy, esta hoguera número 104, iba a empezar con otra canción, pero había una noticia de última hora, y fíjate que no somos muy de pegar el programa a la actualidad, ha cambiado los planes de la canción con la que empezar. Esa noticia ha sido, pues, algo tan tonto, pero a la vez tan simbólico, como la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Curiosamente, 25 de noviembre, el mismo día, pero 4 años después, que su admirado Fidel Castro. Te admito todas y cada una de las críticas que puedas hacer al personaje, porque las merece. Y esto yo creo que no me vale igual tanto para el comandante como para el futbolista, ¿no? Pero bueno, es que es un mito que ha inspirado muchas cosas a mucha gente, eso es un símbolo, y sobre todo ha inspirado una cantidad tremenda de canciones, mucha, mucha música. Y comentar que la semilla de esto que estaba escuchando, la semilla de Cienfuegos, pues se plantó hace ya 6 años, cuando todavía haciendo el programa Latido de Libertad en Radio Ela, hice un programa temático de música maradoniana, porque hay muy buenas canciones alrededor de la figura del futbolista, el 10 de Argentina, el 10 del Napoli. Y una de ellas, pues, es con la que vamos a abrir esta hoguera, este Cienfuegos número 104. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a sonar el soplapollas de Andrés Calamaro aquí en Cienfuegos? Pero la situación lo merece. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Yanina. Muchas gracias, Diego. Que es lo que más quiero en mi vida. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando. Ahora pues baila poco en las escaleras de un autobús y cosas así. Que no decaiga, seguimos, nos vamos ahora al norte de la península ibérica. Nos vamos a Galicia, en concreto a una localidad pequeñita pero peleona. Ponte Arias, Pontevedra. Nos vamos al Pontacas Antifa para decir, con Sonda Rúa y la gente de Escándalo Galicia, que viva el trabajo local, viva el trabajo siempre en lo más cercano. No tenemos que irnos a militar al pueblo, vamos a intentar hacer las cositas cerca. ¿Cómo hacen esta gente? Sonda Rúa, Pontacas Antifa. Un poco de alegría. Que fumo el vándalos, ahora ya no tanto. Tento que otro bomba se mientras canto lento. Quieren robar como un banco, calar este sentimiento. Fracasaron un intento, fichemos los temas contra espíritu de Franco. Dentro de esa podida picola, ¿quién carayo nos controla? No tengo fusil ni pistola, ni foto perfil con bandera española. Pero seguiremos berrando, yes, a quienes ataquen a pala. Música siempre rebelde de la tierra que ya no se cala. Levanto a Goku un poco por toda la. Ergiendo puños siempre contra Casa Antifa. Cuando cantamos la gente se moviliza. Ergiendo puños siempre rebelde Antifa. Somos un pueblo donde a nevo es siempre densa. Rego e tamén xente que pensa. Sacamos temas dunha peña ponse tensa. Somos referentes en publina prensa. Agora sen cacicles, non me irrites. Na nosa festa non quedan convites. Podes ver a moito fan de Riverita. Mas digo que Rita dándolle forte o palique. Queres criticar e pilla tiquen. Falsas en Pontacas que non fiquen. Este é o tema que para que Felipe collas maletas. falsas promesas que nunca cumplieron, falsos hipócritas. Venerado no sé un palco. Sigo firme, sin salirme, dejando el legado antes de irme. En que se calen, imos por todas, no hay que nos pare. ¡Cargue! ¡Apunte! ¡Dispare! Llevando a voz un povo por toda Galiza, erguiendo puños siempre ponta el pensativa. Cuando cantamos a gente ya moviliza, erguiendo puños siempre rebelde santiva. Siempre, siempre, siempre rebelde santiva. Siempre, siempre, luchando por la Galiza. Siempre, siempre, siempre rebelde santiva. Siempre, siempre, luchando por la Galiza. Mencionábamos el asesinato del 11 de noviembre de 2007 de Carlos Palomino a manos de un militar nazi, que se salió, como todos los años, hace 13 años ya, a recordarlo. Recordamos también que en noviembre, en la Guerra Civil, fue en noviembre cuando empezaron los bombardeos aéreos sobre Madrid, un crimen que nunca se castigará lo suficiente. Esos primeros bombardeos aéreos sobre población civil, que después serían tan comunes. En noviembre es cuando llegaron las gloriosas brigadas internacionales a ayudarnos a que no pasaran los fascistas, siempre agradecidos. El 20 de noviembre del 36 es cuando fue ajusticiado el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Y el 20 de noviembre del 75, cuando dejaron de prolongar artificialmente la vida del dictador Francisco Franco, para hacer del 20N una fecha de conmemoración fascista. Son también muy dados a las fechas simbólicas. Y nosotros entramos también en ese juego. Por el 20N ha habido unas jornadas antifascistas como cada año, y manifestaciones y movimiento en la calle, aunque nos tengan medio confinados. Y el 13 de noviembre de 1992 fue asesinada Lucrecia Pérez. Un asesinato que nos escupió a la cara que la moderna España del quinto centenario y el Amics per sempre tenía el virus fascista metidísimo hasta dentro. Un asesinato que fue muy fuerte. Nosotros éramos muy pequeños y yo tengo recuerdos de este y de otros asesinatos de nazis en esos mismos años, en los años 90, que fueron muy, muy duros. Sí, unos años de plomo, en cierto modo, voy a decir, para la gente en la calle. Se te estaba jugando literalmente la vida por llevar unas determinadas pintas, que las pintas llevamos, pues las puedo quitar, o ser de una determinada raza. Que eso es una reflexión que he tenido siempre, cuando de chaval dijo que con los padres de es que te estás buscando problemas, no sé qué. Digo, vale, sí, yo cambio de pinta. Mi amigo negro cambia de raza. ¿Cómo hacemos? La culpa no es mía, la culpa es de ellos. Hablamos de las primeras llegadas de personas migrantes al Estado español, que empezaba a tener una cierta importancia económica como país. Ya no era un país de gente que se iba, era un país también de gente que llegaba, y Lucrecia fue una de las primeras personas que debió. Yo sí que he conocido gente de, iba a decir oleada, pero como se utiliza tanto de una manera chunga y racista, de las primeras personas migrantes que llegaron. Yo he conocido algunas personas que llegaron en los primeros años 90, cuando prácticamente no había personas que no fueran blancas en España. Uh-huh. Y en unas situaciones, si las de hoy son lamentables, las de los primeros 90 eran lamentables por otras circunstancias. Y recordemos, Lucrecia Pérez era de República Dominicana, era una mujer dominicana y era negra. Y la mataron básicamente por ser dominicana, por ser negra y por ser pobre. Sí, sí, sí. Se juntan los tres factores clásicos de recibir el odio de esta gentuza. Exactamente. Y bueno, porque recordemos que a Lucrecia la asesinan en una discoteca abandonada en la que estaba viviendo, porque no tenía dónde estar. La matan en 1992. Está considerado como el primer caso de víctima de, de racismo y xenofobia, cosa que yo dudo bastante, que en el año 92 no hubiese habido, y de hecho hay extraoficialmente para lo que es el Estado, hay listados de asesinatos en los que no paran de aparecer nombres de personas, por ejemplo, de origen marroquí. Hay una web imprescindible para esto, crimenesdeodio.info, que se están haciendo una labor impagable para, pues, para tener documentado todo esto, porque parece que si no se habla de algo no existe, pues existe, joder, que sí existe. Efectivamente, ¿no? Y más ahora que se está recordando, pues, por ejemplo, el tema de Guillem Agulló en Valencia y demás, como decimos, los 90, que fueron años que a nosotros nos tocaron vivir de siendo pequeños, fueron unos años muy duros a nivel de violencia fascista. Sí que hemos tenido, pues, la suerte de conocer a gente que en aquellos años se tuvo que enfrentar desde lo legal, desde lo público, pero también en la calle con los nazis, y sí que hemos conocido a personas, pues, que sufrieron agresiones, gente que tuvo al final problemas físicos graves para el resto de su vida, y que al final, pues, como nos contaron o me contaron a mí una vez algunos de los primeros convocantes y participantes de las primeras manis antifas de Tirso Molina en los 90, aquí lo que pasa es que hubo que juntarse, pues, la gente del rollo, ya fuese estético, musical, con la gente política y las primeras asociaciones de personas migrantes, y partirse la cara. O sea, literalmente, o sea, esa frase me dejó marcadísima. Sí, sí, sí, que claro, no sé si lo tendrías preparado para comentarlo, pero claro, las primeras manifestaciones del 20N, ahora es un poco tradición en los últimos años, el recorrido en su momento era para acabar en Tirso de Molina, porque los nazis, los fascistas, los franquistas, porque toda la amalgama de cosas que había, el 20 de noviembre se juntaban en, o la fecha más cercana al 20 de noviembre, el domingo más cercano al 20 de noviembre, se juntaban para ir a ensalzar la figura de Franco a la Plaza de Oriente, y de ahí en cuatro pasos te has plantado en Tirso para reventar los puestos políticos que están ahora mismo en peligro por otras situaciones legales. Y el 20N surge un poco para eso, como pura y dura autodefensa. Efectivamente, si nos plantamos en plazas, teníamos la Plaza de Oriente, como el franquismo sociológico, que ahora vuelve a salir otra vez con la basura esta de Vox, y por otro lado nos plantamos con la plaza mítica de los nazis en los años 90 en Madrid, que es la Plaza de los Cubos, al lado de Plaza de España, en Moncloa, pero muy pegadito a Plaza de España. Sí, sí, sí. Y de ahí es donde salieron los cuatro asesinos reconocidos de Lucrecia. Hablamos, pues, ese ambientillo de los años 90, ¿no? De nazis a nivel de calle, los nazis de las bomber, es que era algo que se ha quedado ahora en la estética más, pues, de peli, de serie y tal, pero realmente era así, gente muy cantosa. Y eso lo hemos visto, eso sí que lo hemos visto. Efectivamente. Se ve muy poco, se sigue viendo hasta, en cierto modo, hasta me hace esta ilusión del coño. Un nazi con las pintas de toda la vida, que se le reconoce ahora. No sé qué puta pinta lleva los nazis ahora, lo mismo te los cruzas y tienes un problema con un desgraciado de estos pensando que no es. Entonces lo reconocía, que iban disfrazados de skins con su banderita España o su céltica o su esvástica, y lo reconocías. Sí, sí. Y entonces era muy, muy, muy cantoso. Sí, y llegó a haber un momento en el que hubo una presencia real en muchas zonas de Madrid de neonazis, y luego algunas tribus urbanas, que igual, o lo que se denomina tribus urbanas, ¿no? Pues la época de los bacalas, que luego, pues mira, lástima de gente, que al final, pues, es una música que te mola, una estética que te mola, pero es verdad que por ese boom de la extrema derecha en los 90, mucha gente de ese ambientillo se asoció a este tipo de cosas. Sí. Y el digamos, el lugar, pues eso, pues la Plaza de Cubos de Moncloa, los Bajos de Argüelles y demás, que ahora ha cambiado mucho, por suerte. Yo todavía recuerdo una de las cuestiones simbólicas que más ilusión me hizo hace años, fue cuando un grupo de despedidos de la Duro Felguera de Asturias vinieron a boicotear la premier de una película documental que se había hecho falseando completamente su historia después de haberse aprovechado de sus propias declaraciones, vivencias e información. Y la premier era precisamente en la Plaza de los Cubos, y ahí había un grupo de antiguos trabajadores de la Duro Felguera y de militantes de la autonomía boicoteando en la propia Plaza de los Cubos. Claro, claro, porque ahí hay una sala de cine bastante conocida, no ahora mismo el nombre, pero sí. Entonces, pues bueno, pues en aquellos años no era así. Y bueno, pues donde se juntaba, digamos, la población dominicana de los primeros 90, Que estaba trabajando ya en aquel momento en el servicio doméstico, con lo cual tenemos pues lo que tenemos a día de hoy también, población feminizada, con bajos recursos económicos y de conocimiento del entorno, culturales, sociales y demás, con pocos lazos, porque hablamos del comienzo de la inmigración en España, no había los lazos sociales que se han podido crear y comunitarios, claro, entre las diferentes comunidades migrantes a día de hoy, mujeres en su inmensa mayoría, que trabajaban de chachas, sin que eso sea nada indigno, para los ricachones y ricachonas de la zona. Se juntaban en la zona de Aravaca, que es en su modo de hacer un poco comunidad, estas trabajadoras del hogar dominicanas. Efectivamente, sí, sí. Y de malvivir, pero al menos protegiéndose unas a otras en esa discoteca abandonada. Claro, pues estaban mucho por esa zona, ya había habido algunos problemas en el entorno. Y una noche tranquilamente, jajaji, que se puede insultar, ¿no? Sí. Pues un mierda que trabajaba en la Guardia Civil, lo cual no es una cuestión coyuntural, sino importante, porque este tipo, Luis Merino Pérez, trabajaba en la Guardia Civil y ya tenía antecedentes por temas violentos, era conocida su relación con grupos neonazis. De repente le dice a tres menores de edad, neonazis como él, oye, venga, que vale, vamos a gastar ahí un susto a los negros. Cogen el coche, cogen el arma reglamentaria, se plantan en esta discoteca abandonada, Four Ross, en Aravaca, y disparan, como dijeron, a bulto, esos bultos eran personas, asesinan a Lucrecia y también hieren a otra persona. Vuelven a la Plaza de los Cubos a fardar, porque además de nazis eran imbéciles, cosa que bueno, que sí, bueno, seguramente ya había sospechado, diciendo que bueno, que ya al día siguiente que ya se vería, ya lo verían en la noticia en la que se había liado. Evidentemente se les detiene porque 2 + 2 = 4, incluso con la Guardia Civil, y nada, fueron condenados, al imbécil este de Luis Merino Pérez se le condena a 54 años y a 24 los menores, que ya salieron en el año 2001. He buscado algo de información y el tal Luis Merino Pérez, que me gusta repetir el nombre constantemente para que si en algún momento alguien ve, oye, escucha o tiene la mala suerte de cruzarse con alguien que se llama igual, pues esta gente hay que hacerles el vacío y amargar en la vida lo más posible, lo máximo posible, para que acaben como Hitler, suicidándose. Y bueno, pues buscando información, y sí, también está en libertad, o por lo menos en el año 2015 le detuvieron por conducir borracho. O sea que al final hablamos de que las cuatro personas, y sin defender ni mucho menos la institución de la cárcel, porque no me parece ético tener encerrada a la gente, pero bueno, pues a ver cómo funciona la legislación, y que estas cuatro personas salieron en libertad. De esta historia tan impactante para toda la generación del antifascismo incluso de la gente decente, es que al final es una cuestión de decencia. Sí. O sea, sí. De los años 90 quedó bastante en la memoria colectiva, pero no había espacios físicos que lo recordasen. Sí que es cierto que la presencia de Lucrecia como mujer migrante, por suerte, digamos que se ha acrecentado con el paso de los años, más allá de ser una víctima más, se está haciendo recordatorio a su figura y a lo que significaba, ¿no? Pues una persona que tiene que irse de la otra punta del mundo a trabajar para ganarse la vida y es asesinada, sencillamente, pues eso, pues por ser pobre, migrante y negra. Sí, sí, además por entretenimiento de jajajiji, mi diversión es causar pavor en gente en situaciones vulnerables. Es que ¿qué decir? Es que sea legal, se pueden decir pocas cosas. Y bueno, sí que es cierto que tanto a nivel institucional se han hecho algunos recordatorios de su caso específico en los últimos años. También dentro del movimiento antifascista y anticapitalista se tiene bastante presente. En este noviembre se han realizado una concentración en la Plaza de Tirso en recuerdo, y también una manifestación organizada por la Asamblea Antirracista de Madrid. Y luego una cosa que es dura de ver, yo tuve la oportunidad de pasar durante varios meses delante de donde estaba esta discoteca. A día de hoy es una calle de una zona bien de Madrid, a un lado hay chalés de gente de bastante dinero, al otro lado, pues lo comentábamos off the record, ¿no? Algo parecido a un parque tecnológico, nuevas empresas, sí, pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, y al otro lado, o sea, ya cruzas a una autovía o a una de estas, de estos monstruos de comunicación, alguna radial o algo de esto, y hay un pequeño monolito en recuerdo, erigido en el año 2006, creo que por el propio Ayuntamiento de Madrid, sorprendentemente. Imagino que al final hay cosas que no puedes obviar por mucho que quieras. Sí. Se tardó 14 años, es un monolito completamente neutro, en una zona que ni siquiera es de paso. Yo, de hecho, pasaba por allí porque para ir a trabajar no tengo coche y tenía que ir andando desde la estación de tren, pero no es para nada de paso para nadie que no viva allí o trabaje en esas tres o cuatro empresas. Pero creo que es importante situarlo. Sabéis que si busquéis información en internet la podéis encontrar, aunque no recuerdo el nombre de la calle, desgraciadamente. Y bueno, igual no es el espacio para concentrarse allí porque nadie te va a ver, pero siempre está bien que gente que un día se levanta para ir a trabajar a un barrio que no conoce y de repente ve que hay un monolito, se acerca, lo lee, sepa que ahí pues asesinaron a una persona por el mero hecho de venir a buscarse la vida a un lugar donde algún miserable no la quería. Sí, una historia tremenda, sí, que siempre merece la pena. No por mil veces contada, hay que dejarla de contar porque es muy, muy, muy importante para la historia. Es muy importante para la historia de este país, así de claro, que fue esa hostia en la cara de no somos tan modernos y tenemos un problema que no se termina de resolver nunca. Cuando me dijiste de qué canción poner para acompañar este tema de Lucrecia, la verdad es que no tardé demasiado en responderte. La canción fue la primera que me vino a la cabeza. No habla directamente de este asesinato. No sé si quizá haya alguna canción. Por el estilo musical tampoco tiene que ver mucho pues, ni con el origen ni la raza de Lucrecia. Pero la primera que me vino a la cabeza es de un grupo que a mí me flipaba, aunque nunca fue demasiado valorado. Solo pude verlo una vez en directo. Hablo de los Etxaiak, a los que, por cierto, agredieron en la Plaza de los Cubos porque en una semana de la cultura vasca tuvieron la... Sí, venían a tocar. Sí, tuvieron la puntería de que les llevaron a tocar ahí a la sala Heineken, a Barra Arena, no sé cómo se llamaba entonces. Y aunque ya no era lo que fueron los 90, que yo fue en los medios de los 2000, sí paraba sus grupitos de fachas y los echaba, ya llevaban unas pintas que les distinguían de lejos y su par de galletas se llevaron. Pero el argumento que te di para poner esta canción era tan chorra como real. Es una canción antifascista de los años 90 y los coros, que es algo que le da mucha, mucha energía a esta canción, los hace África Vivan, que es una cantante vasca de raíces ecuatoguineanas, o sea que por tanto, de raza negra, y por eso lo relacioné automáticamente. Esta canción antifascista, tan, tan guapa, tan auténtico himno, Fascismo Arengerispa, que significa la sombra del fascismo. Vamos con Etxaiak. Dale ahí. Yeah. Continuamos en Cienfuegos y bueno, quizás reconozcas esta canción que suena de fondo, Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, más conocida como la canción de Peaky Blinders. Estos días atrás terminé de ver esta serie, que bueno, tiene de momento 5 temporadas y se puede ver en Netflix, producida por la BBC, por la tele pública británica. Y bueno, voy con retraso, la serie ya era un poco un fenómeno de masas, digamos, y yo empecé a verla pues hará mes y medio, 2 meses, y me pulió las 5 temporadas del tirón, porque bueno, hay que reconocer, no me había llamado mucho la atención cuando se puso de moda, aunque me hiciera mucho la coña cuando iba por la calle con mi boina escocesa al estilo de las que llevan los protagonistas de la serie, pues me decía, una serie de matones, de gángsters, pues bueno, sin más, no me atrae mucho. Pero la empecé a ver porque en una de tantas charletas que tenemos el subcomandante y yo, pues hablamos de cómo me mola cuando en las series, cuando en el lenguaje audiovisual utilizan bien la música, aunque no sea una música que tenga que ver exactamente con la época, como es el caso, pero que queda bien, que te meten dentro de la, que sirve para la historia. Y también hablamos de que me gusta verlas en versión original cuando estoy tranquilo, porque pillo matices que no se pillan en el doblaje. Y entonces me dijo, pues si te mola, que cuiden la música y notar matices y cosas distintas con la versión original, con los acentos y tal, tienes que ver los Peaky Blinders. Y bueno, decía eso, de momento 5 temporadas, porque la quinta tiene final, se emitió hace ya un año, a finales de 2019, y deja muchas, muchas cosas abiertas, aunque tenga un final, con lo cual, bueno, parece, en el mundo de los frikis y las series, dan por hecho que para 2021 habrá una sexta temporada de Peaky Blinders. A grandes rasgos, es la historia inspirada en hechos reales, pero sin ser sin ser un libro de historia, de una familia de gángsters de Birmingham de origen gitano y de su cabecilla Thomas Shelby, una serie que empezó a emitirse, como digo, en el año 2013. En lo musical, lo que hemos comentado, lo cuida mucho, porque joder, es una serie inglesa. Y puedo odiar a los ingleses como imperio, puedo alegrarme de los dos goles de Maradona al Mundial 86, casi como si fuera argentino, por la rabia que me dan los ingleses, pero joder, en los musicales son muy jefes. Lo dicho, de fondo estamos con esa canción del tema de cabecera, que es del año 94, no es una canción compuesta específicamente para la serie, de Nick Cave and the Bad Seeds, Red Reham. Y bueno, decir, ¿por qué me ha molado tanto Peaky Blinders? Pues os voy a dar algunas razones. Porque estética y musicalmente está muy, muy, muy cuidada. Porque el actor protagonista, Cillian Murphy, ya me resultó inquietante, muy interesante en su papel del espantapájaros en los Batman de Nolan, y aquí se luce el cabrón. Muy importante, porque están muy presentes temas que me interesan. La lucha de clases, el racismo, está muy presente en toda su crudeza también. Pues todo el tema de los obreros, los patrones, esquiroles, aristocracia, gitanos, irlandeses, italianos, judíos. Todo eso a principios del siglo XX, pues es un bulli-bulli, y lo muestran muy, muy, muy bien en la serie. Está basada en un periódico histórico que mola mucho, los años 20 y 30 del siglo XX, en la Inglaterra obrera industrial. Vaya, ahí hay chicha. Lo dicho, porque se inspira en la historia real, pero sin dejar de ser una serie de ficción. Y salen temas que me interesan, que me gusta conocer, pues yo qué sé, el IRA, la UFV, los comunistas y las huelgas, la lucha obrera, la exiliada familia del zar de Rusia, el crack del 29. Y aparecen, hacen cameos personajes históricos reales, como Winston Churchill, el fascista Howard Mosley o la sindicalista Jesse Eden. A Churchill y a Mosley sí les conocía, a esta última no. Y la verdad es que es un personaje que da para hablar de él con más calma algún día en el programa, porque la verdad es que es muy interesante y vivió muchos años después, aunque se pueda suponer spoiler a los fans de la serie, ¿no? También me gustó de Peaky Blinders que refleja muy bien cómo afectó la Primera Guerra Mundial a quienes combatieron en ella y cómo quedaron marcados quienes no fueron, cómo quedaron marcados socialmente. Esto es algo que he sido capaz de entender bien, cómo marca la sociedad británica, en este caso la Primera Guerra Mundial, lo de ir a Francia, como se refieren ellos, gracias a Peaky Blinders. No había sido capaz nunca de entender la importancia que tuvo socialmente esta guerra allí en Gran Bretaña. También me gusta que la mayoría de los personajes evolucionan, porque no son clichés, son personajes complejos. Porque han logrado también que empatices con algún personaje. Cuando lo logran, te da motivos también para volverle a odiar enseguida, porque los buenos son también malos y los malos son también buenos, como la vida misma, pero aquí bastante más bestia, porque es una serie de ficción violenta, y eso también mola. Porque no hay puta magia para justificar resurrecciones, reapariciones, incoherencias de los guionistas. Es una serie de realismo. Realismo mágico a lo mejor, pero realismo. Y a mí eso también lo agradezco. También porque siendo el protagonista Thomas Shelby, un hombre, los personajes femeninos son muy, muy, muy interesantes. Posiblemente de lo más interesante de la serie. Sin ser una serie de fantasía. No deja de reflejar que aquella época era muy, muy, muy machista. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, y sobre todo, aunque ya lo he dicho, porque sale el IRA y los comunistas, y a mí con eso, a poco que te lo ocurre, si está un poco bien hecho, ya me has enganchado. Y bueno, ya que hablamos de eso, de bandas organizadas que sembraban el terror, pues vamos a hablar de una que lo sembró entre los patrones. Lo hizo en Irlanda, lo hizo en Inglaterra, lo hizo en los Estados Unidos, y que tiene mucho de leyenda, que tiene su película, sus libros, pero lo que no suelen tener muchas de estas historias es su canción de punk madrileño. Y esta banda de la que vamos a hablar ahora sí que la tiene. La banda eran los Molly Maguires, los chicos de Molly. Y sudando, extasiados, sin descanso, al fondo de la mina, son instigados y afinados, a aquellos irlandeses que arribaron. Nuevo mundo, siguen explotados. Los amos no han cambiado. Empresarios aterrados, superados y mermados por la nueva ola de autodefensa obrera. Ahora han consumado la justicia por su mano. Hay patronos mutilados y a la mafia los alzados. Los bolivacuáis amotinados bajo tierra, firmes en sus convicciones, implantando sus valores. Son los bolivacuáis, los bolivacuáis. Son los bolivacuáis. Son los bolivacuáis. Suyas son las artimañas que infiltrando a patronos dejaron al descubierto a Molly y sus compañeros, enjuiciando y sentenciando los rastreros mercenarios. Ahorcaron decenas de obreros, son muchachos. Bolivacuáes amotinados bajo tierra, firmes en sus convicciones, implantando sus valores. Son los bolivacuáes, son los bolivacuáes, son los bolivacuáes. Molly Maguire. Son los Molly Maguire. Molly Maguire. Son los Molly Maguire. Son los Molly Maguire. Son los Molly Maguire. Son los Molly Maguire. Un educador social, un tatuador, un cerrajero y un diseñador componen los chicos de Molly, una banda de punk surgida donde siempre, que acabamos de escuchar, que imagino que el donde siempre es el modo de referirse a cierto centro social ocupado de la ciudad de Madrid, que tiene la mejor insonorización del planeta y que por tanto permite que haya bastantes conciertos allí, pero no suelen anunciarlos en público. Los chicos de Molly acaban de sacar el disco Dinamita, lo acaban de sacar pues este mismo mes de noviembre de 2020, en grupo nuevo, y tiene cosas tan interesantes como esto que acabamos de escuchar ahora, que nos pasan una muy buena asistencia para contar la historia de los Molly Maguires. Tanto el nombre del grupo como esta canción hablan de eso, los Molly Maguires, que era el nombre de una mujer, Molly Maguire, para una sociedad secreta, un grupo terrorista minero, un grupo armado, una banda, hay mil modos de definirlo, que actuó en Irlanda e Inglaterra primero y en Estados Unidos después, a mediados del siglo XIX. Aquellos años de la desregularización laboral que tanto añoran los emprendedores actuales, de ay, que el Estado se mete mucho en regular mis cosas, quiero tener a la gente a la gente puteada. Lo que entonces eran las minas y las siderurgias, ahora son los riders y la limpieza del hogar, por ejemplo. La banda de los Money Maguire, pues bueno, no, los historiadores no se ponen muy de acuerdo con el tema. Hay mucha confusión al respecto, tanto de la existencia como de los orígenes del grupo. Y bueno, lógico, es una sociedad secreta. Si hubiera luz y taquígrafos, pues vaya sociedad secreta, menos secreta. Y en cierto modo también ese rollito de que haya un poco de leyenda, que no tenga muy claro de dónde salen, qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían, pues generaba incertidumbre en el enemigo, en las víctimas de la banda, que al final es de lo que se trataba también, ¿no? Al crear algo así. Para hacer esta reseñita del programa me he basado básicamente en tres fuentes. El artículo de Wikipedia en castellano, que viene a ser una traducción parcial del artículo de la Wikipedia en inglés, que está muy bien, es súper completo, pero demasiado farragoso para lo que queremos hacer aquí. Y un artículo que es también traducción de otro publicado en un fanzine estadounidense, que encontré en la web de Agente Provocador de la editorial La Felguera, que se contradice totalmente o mucho con la versión de Wikipedia. Con lo cual he hecho mi propia versión, batiburrillo, con todo esto, con lo que me parece un poco más coherente juntando todas las versiones que he visto. Los Molly Maguires aparecieron en la década de 1840 en la Irlanda rural, protagonizando sabotajes y acciones de venganza en protesta por las condiciones de vida en el campo, que eran muy duras, y muy especialmente protestaban por el tema del arrendamiento de las tierras, que en Irlanda entonces era prácticamente feudalismo. En la leyenda se dice que muchas de las acciones las hacían hombres vestidos de mujeres para pasar desapercibidos, cosa que digo, bueno, pero bueno, ahí queda, es leyenda, ¿vale? En 1845 se publicó, esto sí que parece que está documentado, una carta en el periódico radical nacionalista The Freeman Journal, era como uno de los primeros medios escritos del nacionalismo radical irlandés que tanta importancia tendría después en la historia del país. Una carta que era llamada la Carta de Molly Maguire a sus hijos, que tenía 12 reglas sobre cómo comportarse, cómo debían comportarse la gente del campo en lo relativo a esos alquileres de la tierra que tanto les estaban jodiendo la vida. Pues había normas pues del estilo de no pagar el alquiler hasta que hayas cosechado, de respetar a los propietarios honrados o tener cuidado con las armas que las carga el diablo, ¿no? Que te podían buscar la ruina. Y bueno, llegamos al punto. Molly Maguire, nombre de mujer, la banda Los Chicos de Molly, los Molly Maguires conocidos. ¿Existió esta mujer, sí o no? Pues según donde lo leas y las ganas que tenga de peliculear, pues sí existe o no. Hay textos donde se la describe como una viuda robusta y enérgica, que se tiznaba el rostro y siempre llevaba dos pistolas amarradas a sus muslos y ejecutaba, o personalmente o mandando a sus chicos, al realizar el trabajo sucio cuando un terrateniente o gestor de la tierra desahuciaba a algún campesino o maltrataba a estos trabajadores rurales. Cuando los irlandeses empezaron a emigrar en masa a Inglaterra, pues también inmigró la sociedad secreta de los Molly Maguires. Desembarcaron en Liverpool, ciudad con una cantidad de inmigración especialmente irlandesa tremenda. No en vano era el gran puerto del Imperio Británico. Y bueno, aquí la cosa parece más que tener trasfondo social, era más una banda de gángsters de poca monta, como lo Peaky Blinders de la temporada 1, pues quizá algún poco de protesta social, algún conflicto en las fábricas, en los puertos, pero poco más. Y donde los Molly Maguires hacen historia, esta sí que es historia documentada, sí que hay libros y tal, es cuando cruzan el charco y llegan a Estados Unidos, como tantos y tantos y tantos trabajadores irlandeses. En concreto, los Molly Maguires tuvieron mucha fuerza en el estado de Pensilvania y más específicamente en sus minas de carbón. Pensilvania entonces era conocido como la región de la antracita, era donde se hacía una de las grandes producciones de carbón tan importante para la floreciente industria de la nueva nación independiente. Y ya estamos llegando a la década de 1870 y bueno, os podéis imaginar cómo eran las condiciones de trabajo en la minería, ¿no? No lo podemos imaginar. La seguridad, la justa y por tanto continuos accidentes laborales con muertes y mutilaciones. trabajo infantil, salarios de miseria, pues continuos conflictos, como no podía ser de otro modo. Llegaban las huelgas y en aquellos años el movimiento obrero estaba bastante dividido, qué raro, qué novedad. Y había mucha influencia de asociaciones de caridad cristianas, en el caso de los trabajadores irlandeses, mucho catolicismo, por lo que había facciones obreras que veían que ante la falta de escrúpulos de la patronal no podías estarte poniendo otra mejilla y había que ir más allá. Especialmente cuando a partir de 1873 hubo un crack bursátil, uno de tantos que marcaban la economía capitalista especulativa en los primeros años de vida de Estados Unidos. Un crack que, como siempre, pagaron los de abajo y era la mecha que faltaba. Y bueno, según quien te cuente la película, los Molly Maguires eran más o menos cerrados a la comunidad irlandesa. Efectivamente, eran una comunidad muy importante en aquellas minas. Podían ser más o menos obreristas, podían ser más o menos vengativos, más o menos sanguinarios, más o menos camorristas, más o menos justos en sus acciones, pero la realidad, sí parece probado históricamente, es que hubo varias acciones, asesinatos, palizas, sabotajes y amenazas asociadas, vinculadas a los Molly Maguires, a los Mollys. Y en Pensilvania, este grupo, esta sociedad secreta, fueron un problema real para mucha gente. Tanto que para acabar con ellos, los patronos de la minería, y aquí llega la que termina de hacer el tema peliculero, pero histórico, real y documentado, contrataron a una agencia de detectives y de seguridad privada muy importante en la época y que sigue existiendo, ahora vinculada a una multinacional, la agencia Pinkerton. Es una agencia que se hizo un cierto renombre cuando descubrieron un complot para asesinar a Abraham Lincoln en la Guerra Civil estadounidense. Y en aquella época de conflictividad social, uno de sus productos estrella, igual que ahora para Prosegur su producto estrella es las alarmas para que no te ocupen la casa cuando te vas de vacaciones de verano, pues esta gente se especializaron, aprovechando esa conflictividad social, en infiltrarse en asociaciones, organizaciones obreras, pero también en hacer el trabajo sucio, en la confrontación directa y violenta con los huelguistas y con los piquetes. Vamos, que eran unos pistoleros y unos matones de la patronal en toda regla. Se infiltraron en los Molly Maguires con un detective o varios de ascendencia irlandesa y lograron la información suficiente para poder detener y tener pruebas para que el gobierno del estado de Pensilvania ejecutara en la horca una veintena de destacados miembros de esta sociedad secreta. Y de este modo los Molly Maguires pasaron a la historia. Es curioso y también tremendo que casi un siglo después se demostró que alguno de los condenados lo había sido injustamente y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Es el caso del sindicalista John Keogh, conocido como Black Jack, que era muy popular, muy reconocido en la época y se aprovechó para meterle también cargos de ser parte de los Molly Maguires, porque era también de origen irlandés, pues para así infundir el miedo entre los obreros organizados, huelguistas y demás personas que estaban reivindicando sus derechos, con más o con menos violencia, pero con razón seguro. Se le concedió el perdón póstumo ya en el año 1979, y en esto tiene que ver mucho que la historia de los Molly Maguires se recuperó en el año 1970 en una película en la que Sean Connery hacía el papel de este John Black Jack Keogh y permitió un poco que se conociera la historia y hubiera movimiento para reivindicar, pues al menos que se reconociera, oye, habéis asesinado legalmente a un inocente, vamos a al menos a reivindicar su figura. Y en esa reivindicación, pues hay una imagen cuanto menos inquietante. En la ciudad de Mahanoy City hay una estatua que se inauguró en tiempos tan recientes como el año 2002, que reproduce una imagen real de minutos antes del ahorcamiento de estos obreros, con la capucha puesta y la cuerda al cuello, que es muy inquietante, en un parque que es el Memorial Park of Molly Maguires, que es tremendo. Así que para no quedarnos con ese sabor de boca tan de joder, qué chungo todo, y algo que también me llama mucho la atención, que es que hay una canción alegre, festiva y de borrachera dedicada a los Molly Maguires por el grupo, por excelencia, de la escena festiva alcohólica musical irlandesa, como son los Dubliners, de Molly Maguires. Way for the Molly Maguires. They're drinkers, they're liars, but they're sell. And they curse the day they traveled far and drown their tears with a jar. So make way for the Molly Maguires. They're drinkers, they're like one of their men. Make way for the Molly Maguires. You'll never see the likes of them again. Will break and muscles ache. Down there, there's no time to dream of fields and farms. A woman's arms just dig that bloody seam. Though they drain their bodies underground, who'll dare to push them around? So make way for the Molly Maguires. They're drinkers. Y tras esta canción tan festiva, tan alegre, tan de buen rollo, pues es momento para recordar cuando podíamos ir de fiestas, festivales y cosas así de buen rollo, en lugar de tener que estar con este coñazo, con perdón de la expresión, de las cositas con los aforos reducidos, las distancias y demás, cuando podíamos sudar juntos y juntas. Un festival que me pilló mayor, pero que siempre veía el cartel y flipaba, queda pendiente para cuando salgamos de esta, era el Caliqueño Rock. Todo grupo que estuviera en activo haciendo punk, hardcore y que molase, paraba por allí. Le veía los carteles y era el punk y el hardcore a cañón. Y uno de sus grupos fetiche, de los grupos fetiche para el Caliqueño Rock, es un grupo fetiche también para este programa, para Cienfuegos. Hablamos de los Cop, esa columna Dodi Proletari, ¿no? Unos Cop que serán los segundos invitados de nuestro programa de entrevistas a bandas de música que mezclan política y rock. Hablamos de Pinto Colin. El próximo domingo, tras Ovejas Negras, estrenamos la charla con su cantante, Juanra. Mucha chicha. Y me acabo de dar cuenta, según hablaba, que este domingo no se emite Ovejas Negras en directo porque emitimos, lo comentaré luego, el debate sobre violencia machista, así que lo estrenaremos el domingo, pero más tarde, ya veré luego la hora. Una entrevista que promete muchísimo con su cantante, Juanra. Entre otras cosas, pues nos cuenta Juanra de Cop cómo surge componer una canción a Yuneda, la localidad ilerdense gentilicio de Lleida, donde se celebra el Caliqueño Rock y que suena así de jodidamente bestia. Ahí soy Yuneda. Rise, let's not to know. Cacorra, para las bebas venas. Rise. Lo dicho, este domingo estreno Pinto Colin, episodio 2, entrevista con con Juanra, cantante de COP, la banda que acabamos de escuchar. Recta final ya de este Cienfuegos 104, en el que no podíamos no hablar de que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Ese es el nombre exacto de un día de conmemoración, de protesta sobre todo, tan importante. Ese día en el que muchos bocachanclas empiezan con que la violencia no tiene género y demás putas mierdas que niegan la mayor, que es una violencia estructural. Tampoco me quiero poner aquí en plan aliado, porque es un rollito que personalmente no soporto. Yo creo que esto es algo en lo que los señores tenemos que dejar que la voz cantante la lleven ellas, sí o sí, no hay tutía, y escuchar y apoyar. Pero bueno, esa es otra pedra. Leo en Wikipedia, no lo sabía, me enteré ayer mismo preparando el programa, que la convocatoria de que el 25 de noviembre se celebre el día por la eliminación de la violencia contra la mujer, porque lo decidió así el movimiento feminista latinoamericano en fechas ya tan lejanas como 1981, en conmemoración, en homenaje a la fecha en la que fueron asesinadas en el año 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Tres hermanas que eran muy, muy activas, muy conocidas en la República Dominicana, en su trabajo, en su lucha, en la oposición a la dictadura de Trujillo. Fue una muerte que tuvo muchísimo impacto y que contribuyó, sin lugar a duda, a la caída del dictador al año siguiente. Fue una muerte, además, cruel, truculenta, porque después de haberla intentado alguna que otra vez, después de que hubieran sufrido cárcel, torturas, violaciones, porque nos olvidamos mucho de las violaciones como un modo de represión específico contra las mujeres en este tipo de regímenes totalitarios, pues cuando decidieron ya por fin acabar con ellas para quitarse un problema de en medio y acabar teniendo otro, creando un símbolo, pues lo que hicieron fueron las secuestraron, las llevaron a una casa, las ahorcaron, golpearon los cadáveres y los volvieron a meter en un coche que tiraron por un barranco para fingir que aquello había sido un accidente de tráfico sin más. Claro, las investigaciones, fue aquello un escandalazo. Con motivo de esta fecha se intenta concienciar, hay muchas campañas y tal, muchas campañas oficialistas organizadas por ayuntamientos, empresas, etcétera. Es un tema con el que había relativo consenso hasta que entró en las instituciones el partido fascista con nombre de diccionario, al que no quiero ni mencionar, pero en el que sobre todo nos vamos a quedar con lo que nos gusta aquí en Cienfuego, lo que nos gusta aquí en Radio Sata, que es la respuesta en las acciones, en las campañas que se organizan desde el Movimiento Popular. Acciones como esta del otro día en Getafe. Es un vídeo que está en Facebook, intentaremos compartirlo en la página nuestra. Un vídeo de una performance en la calle, para que os pongáis en la idea. Vemos a muchas mujeres separadas en mitad de una plaza, manteniendo esa distancia de seguridad, y sucede esto. Por todas las migras dando la pelea, por las feministas que alzan el puño, por todas las madres que están por el mundo, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte y no se olvida, que caiga con fuerza el feminicida. Soy Mariona y soy Valeria. Soy Que petan unos botes de humo morados que tiñen de morado toda la plaza de Getafe, en la que se tuvo lugar esta performance, esta acción. La verdad que pone los pelos de punta, la verdad, tremendo. Y bueno, sobre todo esto, comentar 25 de noviembre, día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, que recordamos es una violencia específica con unos conceptos, unos motivos, unas causas diferentes. Y bueno, en Pinto ha habido varias actividades en este 25 de noviembre institucionales, y como colectivo Radio Sata, la emisora desde la que participamos, desde la que emitimos, grabamos este programa Cienfuegos, vamos a participar en un programa debate, un especial con el lema, con el título Machismo cotidiano a debate, organizado por las amigas del colectivo Malala, que se pusieron en contacto con la emisora para que participáramos como radio, como medio de comunicación social y al servicio del asociacionismo de nuestra localidad, pues en este especial de Machismo cotidiano a debate. Es el domingo 29 de noviembre a las 5:30, y Radio Sata emitiremos en directo este debate, que es abierto al público, como decimos, coordinado por el colectivo feminista Malala, y tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Casa de la Cadena de aquí, de Pinto. Y abordará pues temas interesantes e incómodos. Incómodos, que yo creo que también eso es muy, muy importante. Pues un poco que los hombres nos sintamos incómodos, no porque sí, sino porque nos demos cuenta de que a lo mejor algunas cosas que tenemos normalizadas, pues no lo son tanto. Pues temas, abordar el tema de la violencia sexual desde un punto de vista cotidiano. No hace falta llegar a lo más gordo, que es el asesinato, el feminicidio, sino temas más cotidianos que tienen mucho de machismo y de violencia sexual. Pues temas, asuntos como el sexting, la romantización de los celos, la no existencia de una educación sexual feminista, el concepto de violación o incluso el porno. Temas todos estos que se tratarán y se emitirán en directo por esta radio, Radio Sata, este próximo domingo. Es un acto que, además de emitirse en la radio y de poderse ver en el YouTube del ayuntamiento, se podrá estar presencialmente, en persona, aunque por razón de aforo, por todo el tema sanitario, ya sabéis, hay que inscribirse a través del correo controlmujer@aiton-pinto.es. Lo tenemos todo puesto también en la página web de Radio Sata, por si os interesa. Y bueno, mi pequeña reflexión para ir terminando esto, como hombre blanco, hetero, con trabajo más o menos fijo y tal, pues ante todos estos temas, lo dicho, mi actitud es escuchar, apoyar, aprender, asumir el privilegio e intentar no usarlo mucho. Y sobre todo, no ir de listillo, ni de enterado, no darme golpes en el pecho de dignidad con palabras, rollo de construcción y aliado. Intentar lidiar con mis muchísimas contradicciones que tengo. Una de esas contradicciones, la hemos mencionado muchas veces, he tenido que dar muchas vueltas para que, tras comentar todo este tema del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues, joder, la canción tenía que ser interpretada por mujeres, de punk, de hardcore, y le he dado vueltas. No es tan difícil ahora, la verdad, pero no caía, he tenido que buscar hasta que di con una que pinta por todo, tenía que ver por todo. Grupo con mujeres, grupo feminista, grupo de punk folk en este caso, grupo madrileño y grupo de nuestra escena subterránea. Vamos con las Brutus Doctors, las hijas de Brutus, y su tema Verdugo, del disco Hueso y Madera. Y se nos va la hora, así que con esto terminamos el Cienfuegos número 104. Te emplazamos al domingo en el que tendremos ese especial de debate del 25 de noviembre, del Día contra de la Violencia, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y al estreno de Pinto Golin con la entrevista a Cop. Y por supuesto, el próximo Cienfuegos 105. Salud.